9 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Estamos aquí en ABC Hoy Radio. Estamos en punto de partida. Vamos a darle la bienvenida, los buenos días a Mariana Rivero, que integra justamente el los voluntarios del COVID-19 para hacer los análisis serológicos. Buen día, Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Mariana, contanos un poquito cuál es el grupo que integrás. Están anotándose los voluntarios que van a poder realizarse ese análisis serológico. Contanos un poquito de qué se trata. Bien, yo soy docente de la UNICEN, docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Bueno, mi núcleo de investigación es el CIVETAN. ¿Sí? Sí, sí. Y en conjunto con el Sistema Integrado de Salud Pública del municipio de Tandil, presentamos un proyecto que fue aprobado por el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación y financiado justamente para hacer un estudio de tipo epidemiológico a nivel poblacional. En este estudio lo que nosotros hacemos, fue sortear a aquellas personas que van a formar parte del mismo. Claro. Y en función de ciertas características poblacionales, tratando de representar lo que es Tandil. Entonces, de esa manera, lo que hemos comenzado a hacer es llamar justamente a aquellas personas que han salido seleccionadas, invitarlos a participar del estudio. Sí, que el estudio es un estudio que para la persona tiene que ver con una extracción de sangre. A partir de ahí se obtiene suero y de ese suero lo que determinamos es la presencia de anticuerpos. Ajá. ¿Sí? Para justamente evaluar si esa persona en algún momento cursó la infección por SARS-CoV-2. Exacto. ¿Sí? Uh-huh. De alguna manera, ese es el estudio, que lo que nos va a llevar es a conocer cómo se expandió o cómo se expandirá, porque en realidad es un estudio que va a llevar muchos meses, la infección en la ciudad de Tandil, a qué factores se asocia, si a factores socioeconómicos, espaciales, factores de exposición de las personas. Porque, bueno, justamente con extracción de sangre también luego realizamos una encuesta en donde obtenemos información epidemiológica de interés y luego analizamos estadísticamente. Entonces, todo esto nos va a dar un panorama, una situación de cuántos se enfermaron, más allá que pueden haber sido asintomáticos o con síntomas leves, a qué se debió, o sea, qué factores fueron aquellos factores que pudieron haber provocado que esa persona se enfermara. Y luego trabajaremos con la parte del modelado matemático como para predecir escenarios futuros. Es decir, bueno, ¿qué pasaría si en cierto lugar hay un caso? ¿Cómo se distribuye? Bueno, todos datos epidemiológicos que ayudarán en el futuro a las autoridades sanitarias a tomar decisiones. Por otro lado, también hemos comenzado, porque es de interés para el Sistema Integrado de Salud Pública, con voluntarios que se presentan porque o son personal de salud, o han tenido sintomatología compatible, o han estado en zona de circulación en algún momento, no en este último periodo, sino muchas veces han tenido síntomas que hoy se los conoce como que corresponden a este virus, pero en febrero quizás todavía no se los conocía. Entonces sí hay no es un estudio porque no tiene todo el diseño metodológico, pero sí vamos a analizar también para conocer en estos grupos qué pasó, si realmente hubo o no hubo esta infección. Mariana, ¿a cuántas personas se les va a hacer este estudio serológico? El que corresponde al proyecto que te comentaba que sortemos son casi 3.500 personas. ¿Cuántos se anotaron y dónde se anotaron? Para anotarse, claro, como te decía, a esas 3.500 personas las llamamos nosotros, porque en realidad provienen de una selección que hacemos con todo un diseño que hay por detrás. Entonces, a partir de ese listado ya hemos comenzado a llamar, por eso es bueno que se difunda que existe este estudio, porque puede que muchos se sorprendan cuando lo llamemos. Ajá. Porque los tenemos que invitar a participar, tienen que acercarse al hospital, que es el lugar en donde se realiza la extracción de sangre, ahí le tomamos el consentimiento informado, porque esto está obviamente evaluado y monitoreado por un comité de ética en investigación. Entonces nosotros necesitamos mostrar que todas las personas que fueron de manera voluntaria. Y eso. Pero el llamado lo hacen ustedes, no es que la gente se tuvo que anotar. Ese llamado lo hacemos nosotros. ¿Y qué banco de datos utilizan, Mariana? El sorteo lo hicimos a partir de la población que existe hoy en las historias clínicas digitales. Ajá. Nosotros tenemos acceso a el domicilio, la edad, claro, ¿sí? Un documento. Uh-huh. Entonces, justamente lo que nosotros lo que más nos interesa para poder hacer este diseño es qué edad tiene, porque nosotros queremos obtener una prevalencia de enfermedad por grupos etarios. Uh-huh. Entonces necesitamos que esté distribuida como está, claro, distribuida en la ciudad de Tandil, o sea, respetando esa proporción. Y también nos interesa saber en dónde vive, porque también lo queremos hacer bien representativo espacialmente. Uh-huh, uh-huh. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces sabiendo cuántas personas son necesarias de cada grupo, se conoce, bueno, en Tandil el total de ese grupo es tanto, nosotros necesitamos este N más chiquitito, sorteamos. De 100 que hay, necesitamos 10, bueno, sorteamos 10 de estas 100 por historia clínica. Y luego nos ponemos en contacto una vez que han sido sorteadas. Uh-huh. Mariana, ¿y cuánto va a durar este estudio? Digamos, ¿en cuánto tiempo ustedes tienen previsto, digamos, tomar estas 3.500 muestras? El proyecto, una vez que llegue el financiamiento, porque hemos comenzado, pero aún no han llegado los fondos, pero ya están próximos. Una vez que llegue, tenemos un año de duración. Uh-huh. Y en ese año hay que presentar informe final con resultados, con todos los análisis completos. Uh-huh. Es de nuestro interés que en 8 meses podamos terminar el muestreo, pero en realidad depende también de, justamente, como es algo voluntario en el sentido que nosotros llamamos, pero no podemos obligar, también depende de la respuesta, claro, de cada una de las personas a las que llamemos. Uh-huh. Que eso no lo podemos manejar nosotros. Uh-huh. Teniendo en cuenta la dinámica de la pandemia, ¿no? Esto de que, bueno, no sabes, digamos, cuántos contagios va a haber y que, bueno, la vamos descubriendo día a día. ¿Esta dinámica puede hacerlos cambiar a ustedes el mapa ese que tienen diagramado? No, porque justamente la idea es no cesar el muestreo, bien, no vamos a ir a buscar el virus, sino que al contrario, queremos conocer cómo es la realidad. Uh-huh. Y algo muy importante, que bueno, obviamente el equipo de trabajo es interdisciplinario, trabajamos desde veterinarias, también con docentes, investigadores y muchos estudiantes que se han presentado de voluntarios de la Facultad de Ciencias, uh-huh, Humanas, y bueno, por supuesto con el Sistema Integrado de Salud Pública, que con los referentes, infectólogos referentes de la ciudad de Tandil, que bueno, obviamente son parte de este proyecto también. Mariana, ¿cómo es? Somos muchos. ¿Cómo es si alguno de esos test serológicos dan positivo? ¿Cómo son los pasos a seguir con esa persona? Bien, nosotros lo que hacemos, que esto se lo decimos en el momento de la toma de consentimiento, luego lo llamamos, lo encuestamos, y aproximadamente en 2 semanas hacemos la devolución del resultado, tanto el negativo como el positivo, a la persona. Uh-huh. Por otro lado, avisamos también al Sistema Integrado de Salud Pública. No hay acciones a seguir desde el riesgo, porque en realidad lo que detecta, o sea, es poco probable estar encontrando un caso de infección en el momento, porque en realidad... Activo. Las inmunoglobulinas, claro, activo, porque... a partir que la persona comienza, suponiendo que fuera un caso, ¿no? Desde el momento que tiene signos y síntomas, es justamente la inmunoglobulina, la inmunoglobulina G, que es la que buscamos, se detecta a partir de las 2 semanas y ahí queda por un tiempo, permanece detectable el suero. Entonces lo que nos vamos a encontrar seguramente es con personas que han cursado la infección. De todas maneras, se avisa al Sistema Integrado de Salud Pública, obviamente todo eso... Después ya no formamos parte nosotros como investigadores, sino que los médicos tienen que, los médicos del sistema tienen, uh-huh, que tomar la decisión en base a los síntomas o signos. Bueno. Y por otro lado también nos contactaremos con el servicio de hemoterapia, porque quizás alguno de estos sueros, algunas de estas personas puedan ser potenciales donantes de plasma, que también es otro tema interesante, pero que no lo vamos a manejar nosotros tampoco, porque no tenemos la capacidad para, uh-huh, eso. Mariana, si se encuentra, por ejemplo, que tiene las defensas a lo que es el COVID-19, ¿se puede saber la antigüedad de esas defensas, de cuándo son? No se puede saber. Uh-huh. Sí, con los datos de exposición o de sospecha, porque bueno, quizás muchos recuerdan haber tenido algún cuadro así más característico o compatible, o algún síndrome gripal, se puede sospechar que ese fue el momento, pero no hay, de hecho no se conoce, se sabe que más de 4 meses se ha estudiado y que todavía había anticuerpos en personas que fueron positivas por hisopado, uh-huh, y lo siguieron en el tiempo, pero no se sabe hasta cuándo. Uh-huh. Entonces no podemos dar un distinto es el hisopado, que sí está demostrando la presencia, claro, del virus en ese, claro, momento, claro, en la persona. Sí. Claro. Mariana, otra pregunta. Cuando hablaste de, bueno, de donde se sacaron los datos para poder convocar a quienes van a ser los voluntarios, hablaste de la historia clínica digital. ¿Se refiere al Hospital Ramón Santa Marina o también a otros, por ejemplo, la Clínica Chacabuco, otros centros de salud? No, no, es el Sistema Integral de Salud Pública, que es hospital, y todos los centros periféricos son los centros de salud. Ajá. De todas maneras, no está representada toda la ciudad, el 100%, pero gran porcentaje de la población. Se estima, uh-huh, que aproximadamente el 95% se encuentra debido a que puede haber concurrido a una guardia. Claro. O sea, no necesariamente, sí, tienen que usar de rutina. Exacto. O sea, ir al hospital rutinariamente por una atención médica, sino haber realizado una donación de sangre, haberse realizado un examen preocupacional, prenupcial, uh-huh, asistir a los centros vacunatorios, que también todo eso está digitalizado. Uh-huh. Entonces, de esa manera, realmente hay una gran representatividad de lo que es la población de Tandil. Uh-huh. Mariana, vos pertenecés al CIBETAN. Yo pertenezco al CIBETAN, sí. Uh-huh, sí, uh-huh. Sí, yo soy docente de la universidad e investigadora en el CIBETAN. Uh-huh, uh-huh. ¿Y estás también procesando muestras de lo que es COVID allí en el CIBETAN? No, pertenezco al mismo departamento, pero yo soy docente en el área de epidemiología básica, uh-huh, y trabajo en el estudio este con Silvia Stein y Silvina Gutiérrez, uh-huh, que ellas son inmunólogas, y bueno, una de ellas sí pertenece al laboratorio de virología, y bueno, Silvia Stein pertenece al laboratorio de inmunología. Bien. Es donde vamos a procesar estas muestras de suero. Bien. Muchísimas gracias por tu tiempo y por el contacto, Mariana. No, por favor, muchas gracias a ustedes. No, por favor.